Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, miércoles 15 de noviembre. Con motivo de la conmemoración del 90 aniversario del ejercicio del derecho al voto de las mujeres españolas, desde el área de igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz, se ofrecerá en nuestra localidad mañana jueves un espectáculo callejero producido por la compañía TED Teatro. Se trata de una performance en la que se rinde homenaje a Clara Campoamor y a las mujeres sufragistas, una acción de sensibilización que quiere sacar a la luz la valentía de unas mujeres que lucharon por derechos fundamentales que ahora se disfrutan y que también refleja las reticencias de aquellos hombres que nunca las reconocieron como iguales. El espectáculo tendrá dos pases de 15 minutos cada uno, a las 5:30 en la Plaza del Ayuntamiento y a las 6 en la Avenida de España. Que no es un sitio para dar gritos, es un acto público. ¡Acuda a votar, damas y caballeros! ¡Acuda a votar! ¡Acuda a votar! Señorita, se va a poner mala con tantos gritos. Haga el favor de dejar de gritar. Además, ni yo, ni mi mujer, ni ninguno de los que estamos aquí presentes necesitamos que usted nos diga si tenemos que ir o no tenemos que ir a votar. ¿Eh? Haga el favor. Mire, caballero, está usted faltando al deber constitucional aprobado por el Parlamento. Y un deber de ciudadanos y ciudadanas expresar su opinión de la ciudad. Así que, por favor, deje de entorpecer la voluntad. Mire, no le permito que me hable usted en ese tono, ¿eh? Así que déjese ya de tanto votar, que no entiendo eso de que las mujeres tengan que ir a votar, ¿eh? Mire, yo y mi mujer vamos a ir a votar. Bueno, mi mujer me va a acompañar a ir a votar porque ella ha decidido, ella solita, de que no quiere votar. Pero bueno, ya le digo yo que si quisiera votar, no la iba a dejar. Así que ya, vamos para allá. Está conculcando las leyes de igualdad y está cometiendo un delito de coacción. Sumeta a leyenda y encima amenazando a una señorita, que es un valiente. Mire, usted no me dice lo que tengo o no tengo que hacer con mi mujer, ¿eh? Y a mí plin con las leyes, ¿eh? Exacto. No le dejo que me hable en ese tono, porque soy un hombre y no quiero montar aquí un altercado hablando así a una mujer. Así que por ahí no voy a entrar. Madre. ¿Eh? Ya está bien, señorita. Lo que usted tiene que hacer es irse a su casa, a cuidar de su familia, que es donde tiene que estar, y no aquí con tantas leyes como tienen ahora, ¿eh? Déjenos tranquilos, déjenos en paz un poquito con tanta política. Ya está bien, señorita, ya está bien. ¿Usted, caballero, que no dice nada? ¿Es que es un calzonazo de eso o qué? Pues este tipo de escenas fueron más comunes de lo que nos imaginamos en aquellas elecciones de hace ya 90 años. Mi nombre es Francisca Salvatierra y ejerzo como periodista y como activista por la igualdad. Les hablo desde el 16 de noviembre de 1933, un día histórico, pues por primera vez en España, en unas elecciones estatales, la mujer podía ir a votar. También mañana jueves, al objeto de tratar la situación de la asistencia sanitaria en Ubrique, el Observatorio de Salud Especialistas Ya ha invitado a los colectivos sociales ubriqueños relacionados con la salud a una reunión que tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en la sala de usos múltiples del edificio de la Biblioteca Municipal en su primera planta. En el orden del día de esta reunión se incluye una exposición de la situación de la asistencia sanitaria en Ubrique a cargo del presidente del Observatorio de Salud Especialistas Ya. Por parte de las entidades asistentes se plantearán los problemas detectados en la asistencia sanitaria en Ubrique. Se realizarán propuestas de actuaciones para que se solucionen los problemas expuestos junto a un calendario a seguir hasta conseguir los objetivos. Para finalizar, con ruegos y preguntas. Otros temas de interés: la ubriqueña Esperanza Cabello Izquierdo, responsable del blog de Ocurris y Ubrique en el Recuerdo, hará entrega esta tarde al Ayuntamiento de Ubrique de una copia realizada por Juan Marín Reina del manuscrito de 1792 de Juan Begazo, donde relata con todo detalle la adquisición de los terrenos en los que se asienta el yacimiento romano de Ocuri y el descubrimiento de las edificaciones que encuentra en el lugar conocido en la época como Benafialto. Los historiadores y arqueólogos tenían conocimiento de la existencia de copias del original de Juan Begazo, un texto al que hacen referencia Fray Sebastián de Ubrique y Francisco García Parra en el libro Historia de la Villa de Ubrique, publicado en 1945. Esperanza Cabello ha explicado hoy en Radio Ubrique cómo ha llegado a sus manos esta copia y la importancia del texto. El manuscrito, porque mi padre, como otras tantas investigadores y científicos y arqueólogos ubriqueños y no ubriqueños interesados por el Salto de la Mora, pues han buscado ese manuscrito muchísimo. El manuscrito, bueno, se sabía que existía, se sabe que existe, porque el Fray Sebastián, en la Historia de Ubrique, que publicó en 1945, pues en el segundo capítulo, en el tercero, en el Ubrique Romano, habla de este manuscrito y copia trozos enteros, trozos grandísimos. De hecho, creo que copió, 1792 palabras, la coincidencia de la fecha y del número de palabras. Copió literales 1792 palabras. Y también Enrique Romero de Torres, que hizo el catálogo monumental de Andalucía, bueno, de España y de Andalucía y de Cádiz, también habló de este manuscrito, y Clemente también habló de este manuscrito. O sea que unos de primera mano y otros de segunda mano ya sabíamos casi todas las cosas que decía. Pero se suponía que el manuscrito completo iba a tener muchísimos más datos. En realidad tiene algunos datos más, pero no tantos. Pero bueno, es la primera vez que alguien accede, bueno, alguien que sepa lo que está buscando, accede a este manuscrito. En realidad no es un manuscrito, es una copia. Es una copia, dice, copia del manuscrito que me ha facilitado sobre las antigüedades del Benafialto, a media legua de esta villa, el señor don Juan Begazo, con B y con S, dueño de aquella posesión. Eso lo escribe Juan Marín Reina, que era un escribano ubriqueño, el 17 de octubre de 1808. La verdad es que esto nos da muchos datos, no sé si entramos ya en materia, nos da muchos datos porque algunos investigadores pensaban que don Juan Begazo se había muerto en el siglo XVIII, o sea, no había llegado a 1800. Pero José María Gavira mantiene que él le escribió al Marqués de Palacio y una carta que está fecha de 1809 y que la firmaba el mismo don Juan Vicente. Y esto dice, me ha facilitado, o sea, me ha facilitado en 1808, significa que Juan Begazo está vivo todavía en 1808. Y es curioso que es una copia de lo que escribe un ubriqueño, escrito por otro ubriqueño. Es todo un hito, insistimos, porque hasta el momento se sabía de su existencia, como lo has comentado, pero historiadores, investigadores habían estado buscando la copia, aunque fuese, pero completa de ese documento, y hasta el momento no se había logrado tener éxito en esa búsqueda. Exactamente. Es normal, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, es normal que se hicieran copias de manuscritos. ¿Por qué? Porque no se publicaban las cosas, no había internet, por supuesto, pero tampoco había tanta libertad de imprenta y tanto dinero, y entonces era normal que si tú eras escribano y encontrabas un documento interesante, lo copiaras. Por ejemplo, nosotros aquí en Ubrique tenemos un ejemplo fantástico, el manuscrito de Aragón Macías, de Rafael Aragón Macías, que fue un maestro latinista que estuvo de Arcos, que estuvo trabajando aquí en Ubrique en el siglo XVIII, mitad del XVIII y XIX, pues este Aragón Macías copió, transcribió él y sus alumnos seguramente todos los documentos que fue encontrando de Ubrique de 1400, 1500, 1600, 1700. Entonces es una es una copia que es la única que ha llegado a nuestros días, como después los archivos se quemaron los franceses, no tenemos nuestros libros de censo, por ejemplo, empiezan en el 1816, no podemos, por eso no se sabe mucho de Juan Begazo, no se sabe exactamente quién fue, ni cuándo nació, ni cuándo se murió. Lo primero que me llamó la atención fue que decía, año de 1792, Todos sabemos que el Salto de la Mora se descubrió en 1792, porque Fray Sebastián lo decía, porque Enrique Romero de Torre lo decía, porque Clemencín lo decía, porque Juné lo decía, todo el mundo lo decía, pero no sabíamos el día, y entonces fue curiosísimo saber que era el 12 de noviembre, es la primera vez que hemos sabido que un 12 de noviembre, como este domingo pasado, pero en ese año era lunes, se compraron las tierras, y también a quién se las compró. Es curioso, porque de eso todavía no he hablado, estoy esperando para hablar en el blog, es que me quedan muchas cosas de las que hablar. Dice, año de 1792, en 12 de noviembre compré a Nicolás de Galvez y a su hermano Ignacio de Galvez y Calvo, en cantidad de 3.221 reales, las tierras de Benafís el Alto, que habían heredado de doña Isabel de Flores. Bueno, ahí hay cuatro nombres, ¿no? Bueno, tres nombres, perdón. Nicolás de Galvez y su hermano Ignacio de Galvez y Calvo. Y doña Isabel de Flores. Isabel de Flores no hemos encontrado absolutamente nada. Ni Manuel Saldívar, ni Gavira, ni yo, ni no hemos encontrado ningún dato de doña Isabel de Flores, que era la dueña del campo, o sea, del campo de las tierras, del salto de todo el monte, antes de 1792, ningún dato. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique ha dado a conocer la programación de actividades previstas por la entidad hasta finalizar el año. La primera de ellas llega este viernes 17 de noviembre, con motivo de la celebración del Día del Flamenco. A las 10 de la noche dará comienzo la actuación de Jesús León de la Mena, acompañado a la guitarra por Didier Macho. El sábado 25 de noviembre, la Peña Flamenca procederá a la presentación de la nueva junta directiva durante los actos del Día del Socio, que incluye un almuerzo a las 2 de la tarde y la actuación del grupo Rosas Flamencas. Ya en el mes de diciembre, para el día 2, a las 6 de la tarde, el grupo Revuelo de Castañuelas, dirigido por Isabel Benítez, ofrecerá una zambomba, mientras que el día 9 de diciembre, subvencionado por el Ayuntamiento de Jerez, la Peña Flamenca de Ubrique también acogerá otra zambomba, cuya hora y grupo aún están por determinar. Y por último, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ofrece este próximo sábado la tercera obra incluida en la campaña de otoño de teatro 2023. Se trata de Desgraciados, de Unice Producciones. La representación dará comienzo a las 9 en el IES Maestro Francisco Fatou. Las entradas se encuentran a la venta en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos a un precio de 10 euros la general y 6 euros presentando la tarjeta de más de 65 años. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha destacado el argumento de la obra. Es una comedia que, en palabras de su autor, Tirso Calero, busca la complicidad del público y hacernos disfrutar desde el primer momento. Es una obra rápida, de ritmo alto, sin tiempos muertos, donde la crítica y la diversión caminan de la mano. Es una mordaz crítica a la obsesiva y consumista sociedad actual, donde el público rápidamente nos identificaremos con sus tres protagonistas. Jota es uno de los influencers más importantes del país y está a punto de firmar el contrato más importante de su vida. Pero un misterioso incidente hará que este contrato peligre su firma y tendrá que Mamen, su representante artística, acudir a un compañero de colegio antiguo, pero que sueña con ser famoso. Está protagonizada por Ainhoa Tato, Eloy Yebra y Mario Alberto Díez, actores que cuentan con una gran trayectoria profesional, trabajando en películas, obras de teatro, series y programas de televisión. Ainhoa Tato ha participado en obras de teatro como La vida es sueño, de Calderón de la Barca y La casa Bernarda Alba. A Eloy le reconoceremos sin duda de Torrentes 2, Andreu Buenafuente y Manolito Gafotas. Y en cuanto a Mario Alberto Díez, ha intervenido en series de televisión como Fenómeno, Seis Hermanas y Velvet. Así que a través de la comedia, a su autor Tirso Calero persigue no solo hacernos reír, sino también pensar y reflexionar. Así que solo me queda invitaros una vez más que acudáis esta semana, que no dejéis perder esta gran obra de teatro y esta gran comedia. Invitar al pueblo de Ubrique, invitar a la comarca, que os espero. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.